La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De junio. Es día domingo, corresponde al domingo número 12 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. Del libro del profeta Zacarías. Mirarán al que traspasaron. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando cuantos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Tú eres el Mesías de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: El Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 62 decimos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Es domingo, vísperas de San Juan. Por eso las parroquias que tienen a San Juan Bautista como santo patrono, hay una misa especial al caer la tarde de este domingo, que es la misa de la tarde, la misa vespertina de la vigilia. Puede hacerse en otras comunidades, pues eso tienen que ponerse de acuerdo con el equipo litúrgico. Hoy domingo, ¿qué nos dice nuestro Señor? Quisiera centrar la reflexión en estos dos puntos. La pregunta que hace Jesús. La respuesta o la proclamación de fe que hace Pedro. A ver, ¿por qué Pedro? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la respuesta de Pedro viene a coronar las respuestas que se han dado? Yo creo que es la confesión de fe de la Iglesia representada ahí en Pedro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lucas precisa que la fe es importante y que la fe no es una simple repetición, que la fe es una interpretación, que la fe también es un don, pero al mismo tiempo es asumir la propia responsabilidad. Sí, la fe no tiene que hacernos pasivos. La fe nos hace estas personas, y ahí viene responsabilidad, que van respondiendo. día a día a esa pregunta. Y la pregunta es importante. En toda la vida hay momentos importantes en la vida en la que volvemos a ser requeridos por la pregunta. ¿Y tú quién dices que soy yo? Es la pregunta de la fe. No es una trampa. No, no, no. Como pensaba este gran poeta y literato mexicano. No, no. La fe es un don y es una responsabilidad que siempre nos va a pedir que vayamos más allá. Mucho, pero mucho más allá. Cuando Lucas escribe este capítulo, piensa seguramente en su comunidad, que era la segunda o quizá tercera generación de discípulos de Jesús. Y ellos tenían que responderse, ¿ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta siempre tendrá que ser personal, pero también comunitaria, de iglesia. Por eso la iglesia se ha preocupado, ¿por qué? Por ir clarificando esta fe, los contenidos de la fe, el alcance de la fe, y necesita ir resumiendo, no solo en un credo, sino también en una doctrina. Lo segundo, Jesús concretiza la respuesta. Tomar la cruz de cada día, seguirlo, perderlo todo. ¿Qué es esto? Es parte del paquete de nuestra respuesta. Es aceptar por amor que la fe tiene consecuencias. Y hay que vivir la fe ahí donde estamos, en el oficio que desempeñamos, pero también en la vocación, obviamente en la vocación. Por ejemplo, el domingo pasado hablábamos de lo que es la paternidad. El 10 de mayo, de lo que es la maternidad, cómo van íntimamente unidas. Y todo esto hay que vivirlo con todo lo que implica de preocupaciones, de disgustos, de incidentes, de incomprensiones, de pequeños y grandes sacrificios. De ese trabajo oculto, quizá monótono, de cada día. El discípulo tiene que negarse a sí mismo. Tiene que asumir lo propio. Nuestra cultura hoy va hacia a la ganancia. Y a lo mejor nos pueda chocar lo que hoy acabamos de escuchar, ¿no? Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Hay que darle ese sentido. La pérdida, que no es otra cosa más que la exigencia del amor. El discípulo, pues, no pretende ganar de todas, todas. El discípulo tiene que pretender darse, entregarse, y en ese sentido, perder la vida. Y es como la va a ganar. Dando, dirá San Francisco, es como recibimos. ¡Ánimo pues! Es domingo. Haz de este día un día grande.